La verdad que una gran elección haberlo hecho en el Máximo Paz, en este polideportivo, que fue inaugurado por Alicia Kirchner, que como muy bien explicó Gustavo, a nosotros nos tocó la bendición de ser intendentes en el gobierno de Néstor y de Cristina, y nos permitió, por ejemplo, cumplir este sueño que jamás nos hubiésemos imaginado en otro momento, que es construir un polideportivo de esta envergadura y el Máximo Paz. Hacerlo en Máximo Paz es levantar las banderas y acompañar a Frigocarne, hasta 149, a 139 familias que están en problema y que la vienen peleando desde siempre, Mirta, desde haciendo un comedor, nosotros acompañándolos con los trámites y desde todo, pero desde lo más importante, desde la militancia, desde el convencimiento de que tenemos que trabajar, como muy bien lo dijo Baradel, para un gobierno de unidad, para que en este 2019 ganen en las urnas un gobierno que trabaje para el pueblo, como lo dijo Cristina, que no nos separen pañuelos celestes y verdes, sino que nos separe la gente que no quiere trabajo, la gente que premia la especulación financiera. Ningún país crece premiando la especulación financiera y castigando la producción y el trabajo. Debemos trabajar unidos para que las escuelas vuelvan a ser escuelas y no en lugares donde apenas van los pibes ni siquiera a comer, ya le alcanza a los docentes para darle de comer. Así que realmente en ese sentido, y felicitar también a Mario por asumir nuevamente en la CTA y estar acá feliz en la militancia con este compromiso de lograr la unidad. Está trabajando mucho en la provincia de Buenos Aires, está recorriendo mucho la provincia de Buenos Aires. La primera pregunta que te quiero hacer es si te entusiasma lo que estás haciendo. Sí, es maravilloso, es hermoso. Recién ahora vengo del primer encuentro de las 62 organizaciones de mujeres en el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires en la historia. Para nosotros es muy importante. Y el protagonismo también que está teniendo la mujer es una herramienta no solamente de militancia, sino de potencia y de iniciativa, que para mí estar en este momento de la historia acompañando de la militancia es muy importante, muy, pero muy importante. ¿Qué imaginás para el año que viene? Vos sos presidenta del PJ a nivel local, pero tenés cargo importante también en el Congreso Nacional y en el PJ Provincial. ¿Qué tiene que hacer el PJ de cara a la elección del año que viene? Seguir trabajando para la unidad, para llegar al 2019 y ganar las elecciones. No hay otra, debemos ganar en el 2019. La gente no tiene trabajo, las escuelas están cerradas, se caen a pedazos. Así que ese es el trabajo que debe hacer el Partido Justicialista, y en ese sentido estamos militando para llegar a la unidad y para sacar este gobierno oscuro, de mentira, de engaño. Todo lo que dijo que iba a hacer no cumplió con nada. Cumplió con todo lo que pensaban hacer de verdad, no con lo que mintió. Nos transformó en 2 años y medio, nos endeudó en más de 100.000 millones de dólares. Los tarifazos bestiales como nunca en la historia de la democracia. La realidad es que si nos decían que iban a hacer esto tan rápido, no lo creíamos tampoco. Es el momento y debemos estar en este momento de la historia militando, nada más que militando para la unidad. Y sinceramente eso es lo que estoy haciendo. ¿Tenés ganas de asumir la posibilidad de ser candidata a nivel provincial en alguno de los aspectos que ya empieza a sonar tu nombre como una posibilidad? Yo voy a acompañar donde me diga. Por supuesto, no voy a ser hipócrita. A cualquier militante le gustaría ser, estar acompañando en un lugar en nacional, provincial, y hablar en un lugar, ¿no? En el mundo que es Cañuela. Pero eso va a ser lo que necesite el partido y lo que necesitemos todos. Si no tengo que estar en ningún lugar y puedo acompañar desde la militancia, en otro también voy a estar, porque debe ser así. El compromiso y el partido y la política me ha dado la herramienta más importante de la vida, que es el poder ayudar al otro, el poder estar con el compañero de vida y conocer el amor, armar una familia, tener el cariño de un montón de gente y poder pena sentarme con mis nietos y contarles cómo empecé y cómo dos enamorados que no pensábamos, nos postulábamos por primera vez a concejales como Gustavo y yo, con militancia, con sueños, con mucho trabajo y con convicciones, uno puede llegar a ayudar al otro mucho.